¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Este es el primer episodio del podcast de Logro Éxito. En este podcast podemos encontrar muchas cosas interesantes y hoy nos encontramos con Jorge Crosetti, Master Coach y representante de la asociación Tal y Tal, especialista en trabajar con emprendedores y empresarios, y hoy vamos a ver este tema que es sumamente interesante. Hola Jorge, ¿cómo estás? Tal y tal. Gracias por las valoraciones en iTunes. Podemos dejar comentarios en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta nuestro próximo encuentro.